Seguimos con el doctor Rafael Reigadas. Rafael Reigadas es profesor investigador de la UAM Xochimilco, es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana y es integrante del Consejo Directivo de Servicio, Desarrollo y Paz, a la Alianza Cívica, Centro de Estudios Ecuménicos, Enlace de Comunicación y Capacitación, y es consejero del Consejo Técnico Consultivo de la Ley de Fomento. Por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Mi participación es un poco diferente que las que hemos estado escuchando, en el sentido de que se trata de experiencias sistematizadas por los propios actores de las organizaciones a las que me han invitado desde hace 5 años. He tenido la oportunidad de colaborar en la sistematización de 42 experiencias en unos 20 estados de la República, pero que las hacen los propios actores campesinos, indígenas y las organizaciones civiles en un triple sentido: un análisis o diagnóstico de su territorio, una historia de los sujetos organizados o actores de la región, una reflexión sobre su incidencia pública y un reconocimiento de sus formas de comunicación, logros, limitaciones y alianzas. Si quieres avanzar, por favor. El año pasado, en este mismo coloquio, presentamos la metodología con la que trabajamos y hoy quiero presentar el resultado de las 3 últimas experiencias de sistematización que hicimos durante el año pasado y principios de este año. La siguiente, por favor. A iniciativa de la Fundación Rostros y Voces, Fundación para el Desarrollo Social, propuso a 4 organizaciones con las que ha venido colaborando un proceso de sistematización de sus experiencias, y las organizaciones fueron el Consejo Ciudadano por los Derechos Sociales de Ciudad Juárez, en Chihuahua, la Radio Comunitaria de Tlahuitoltepec, Migue, en Oaxaca, la Red Unidos en Hidalgo, y el colectivo Arte Consciente en La Fama, Distrito Federal. Por cuestión de tiempo voy a abordar solo 3 de estas experiencias brevemente. La siguiente, por favor. Estas experiencias tienen como denominadores generales comunes zonas de extrema pobreza, formas corporativas de organización tradicionales y gobiernos locales o estatales muy autoritarios, que normalmente no han colaborado con las organizaciones, sino han sido opuestos al trabajo de las organizaciones sociales y civiles. En las experiencias, en todas hay saberes acumulados que se recuperan, hay capacidades instaladas que se descubren, se redinamizan, y hay una resistencia. Son experiencias de oposición a la política formal de cada lugar. El trabajo fue organizado por la propia organización, que comisionó o mandató a 1 o 2 personas para que elaboraran su análisis, su historia, pero era sometido al punto de vista de todo el colectivo de dirección de cada organización. De alguna manera, la organización comisiona al investigador de su organización a hacer el trabajo para poderse reconocer, criticar y enriquecer el propio trabajo. Vamos a abordar 4 aspectos de cada organización: cómo ven el territorio, cómo se organizan los sujetos sociales, cuáles son sus principales incidencias públicas y las formas de comunicación con las bases del territorio. La primera experiencia en Ciudad Juárez es una ciudad que pasó de 1960, tenía 277 mil habitantes, a 1.385.000 en 2005. Una ciudad diseñada como ciudad maquiladora, en donde se previó todo lo necesario para la producción de mercancías, circulación de las mismas, y nada sobre vivienda, salud, educación, recreación, cuidado de los niños. Una ciudad diseñada en un momento de auge de las maquiladoras, que estalló, hizo crisis con las mujeres asesinadas de Juárez. Al analizar las causas de los asesinatos, las organizaciones de Juárez descubren que hay un modelo de desarrollo excluyente de impunidad policíaca que no permite que se ejerzan los más elementales derechos humanos. La ciudad está caracterizada por una ausencia estructural de responsabilidades sociales de los empresarios, por un modelo gubernamental que así lo diseñó, un modelo de desarrollo excluyente, vinculado a intereses económicos y a un nivel de corrupción muy alto, que todos los organismos internacionales de derechos humanos, todavía ayer la Amnistía Internacional decía algo sobre esto, lo han constatado, el nivel de impunidad de los gobiernos y de las policías de la zona. Entonces, frente a esto, se forma en un intento de análisis de lo que pasa con las asesinadas de Juárez, se forma el Consejo Ciudadano de la Sociedad Juarense, que está tratando de sumar los activos de los ciudadanos comunes y corrientes para rebasar políticas asistenciales y diseñar políticas regionales sustentables. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en el territorio fueron asesinadas en 12 años 430 jóvenes. La política de privilegios a la India, la industria maquiladora de exportación, es bien conocida. No hay una articulación de la industria con cadenas productivas, son productos que llegan de los Estados Unidos y regresan para allá o a Canadá, pero no generan casi cadenas productivas de todos los insumos intermedios, particularmente la industria automotriz y otras. Aparte, hoy las maquiladoras, esto también hay que decirlo, se están retirando, están yéndose hacia China, hacia la India, hacia otros lados, y dejando un saldo realmente fuerte. En alguna ocasión me tocó trabajar con mujeres de la industria maquiladora recuperando su experiencia. La vida útil de las mujeres es de 12 años. Después de 12 años de trabajo, quedan enfermas de varices, de vías respiratorias, de silicosis. Es una vida útil muy corta por la intensidad que es la vista. Hay toda una serie de enfermedades profesionales que surgen en la maquiladora. Juárez opera como un espejismo en el desierto, dicen las juarenses, porque no hay políticas públicas, no hay planeación ecológica, no hay planeación urbana, no hay planeación del transporte público, los turnos de trabajo están todos alterados, la salud no es un derecho humano, no hay vivienda para los trabajadores y las trabajadoras, y no hay política para los jóvenes. Un dato que es escalofriante, que dan las sistematizadoras de Juárez: hay 2.000 picaderos de droga en Juárez. Uno de cada 7 juarenses ha probado drogas duras. Y esto, añadimos todo el problema que ahora estamos viendo del narcotráfico. Entonces, hay un paradigma de ciudad maquinadora totalmente cuestionado, de lo que emerge a través de las mujeres asesinadas, pero todos los derechos sociales son los que están en cuestión y la administración de justicia. Pasamos a la siguiente, por favor. El Consejo Ciudadano es una organización que surge de las bases, de los barrios, de las mujeres, de grupos que trabajan con adicciones, para intervenir en políticas públicas a través de acciones ciudadanas organizadas. Su lema es una ciudad de derechos, y nacen con la cumbre por el derecho social que marcó el inicio del movimiento. Simplemente postulan otro imaginario. No necesitamos este Juárez, es posible otro Juárez donde haya derechos humanos. Y estos derechos humanos se concretan a través de una agenda social que elaboramos con participación de todas las organizaciones. La agenda 2007-2013. Adelante, por favor. Con esto se organiza ocho mesas temáticas: infancia, juventud, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, vivienda, migrantes, servicios de tareas, para gestionar el territorio, para gestionar los derechos sociales. Cuentan con una coordinación representativa de todas las mesas de trabajo y una secretaría ejecutiva. Hay mesas que tienen 40 organizaciones, como por ejemplo las de mujeres, o la de vivienda, otras tienen 5 o 6, la de adicciones, o la de indígenas. Cada mesa tiene su propio ritmo de trabajo, su propia lógica, y se reúnen únicamente para políticas generales todas las mesas, y han incidido en leyes, han puesto altos a políticas públicas, son una organización que responde rápidamente a las políticas, pero también pone alto a las graves violaciones a derechos humanos y a las arbitrariedades de las autoridades. Es un interlocutor obligado de los gobiernos municipales de Juárez y tiene un nivel de comunicación pública bastante interesante. La siguiente, por favor. Hay una recuperación colectiva de la memoria de lucha de miles de ciudadanos y son ciertamente un actor político que levanta un inventario de capacidades instaladas y retos para impulsar su agenda común. Aquí dejamos esta experiencia, pues quizás las preguntas podamos abundar un poquito más. La segunda experiencia es una experiencia microregional que a mí me apasionó mucho. Es la radio comunitaria CENVOX de Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. La comunidad organizada indígena le pidió a los jóvenes indígenas egresados de Ciencias de la Comunicación del pueblo que hicieran una radio, juntaron un pequeño transmisor de un barco o algo así y empezaron a funcionar dos o tres meses. Después llegó a la Secretaría de Comunicaciones con todo un aparato policial y se llevó la radio y los amenazó y dijeron que eran subversivos, que hablaran lengua ayuto, mije, era totalmente guerrillero. Sin embargo, la sabiduría de los ancianos de la comunidad dijo, bueno, si nos están atacando tanto es que la radio, el mije, es importante. Y les dice a los jóvenes, algunos sociólogos, algunos comunicólogos, tramiten todo lo necesario para que la radio esté legalizada. Y tardaron como dos años. La radio se volvió como una condensación de las demandas colectivas y por eso se llama la voz participante, porque ahí se juega la identidad, la resistencia, la autonomía y la lengua mije. Es parte de un espacio no mercantil, eso me queda muy claro después de estar con ellos, centrado en el valor del servicio a la comunidad. Es decir, los expertos indígenas, jóvenes, de 23 años, egresados de la Universidad Juárez Autónoma de Oaxaca, tienen que devolver de manera tequial, a través del radio, a la comunidad lo que la comunidad les dio para poder estudiar. Y otros que trabajan también en preparatorias o en escuelas hacen trabajo para la radio. La radio es un espacio de reinvención de los servicios comunitarios con tecnología moderna. Y entonces recoge el sentir de una población muy dispersa de la montaña y los devuelve en programas, en una barra programática, a través de las ondas hercianas. Pasamos a la siguiente, por favor. El territorio es extremadamente pobre, 38% de la población es analfabeta, 91% vive con menos de dos salarios mínimos diarios, y 74% de los municipios ayuc son de muy alta marginación, y en la parte más alta, el 83%, sí, de las zonas más pobres del país. Se requiere respeto y escucha atenta para nosotros que fuimos como investigadores externos. Para empezar, no hablamos la lengua, entonces hay que tener una gran paciencia, una gran escucha y poder entender los planteamientos que van haciendo. La radio comunitaria GEMPOG es parte de la historia, de la cultura, de la autonomía. Simplemente porque se abre el ayuc en el radio, hay una autoestima colectiva de todo el pueblo ayuc, porque ya no nomás la radio es en español, la radio es en nuestra lengua, habla de nuestras costumbres, de nuestros viejos, de nuestros niños, de nuestras canciones. Es una identidad que se fortalece al comunicarse en lengua mije. Pasamos a la siguiente, por favor. La organización, se tuvo que hacer una organización civil con la que nosotros teníamos contacto, que se llama Cuyoc, que quiere decir construir desde la base, porque era necesario para que se diera el permiso de la radio. Si no había una organización registrada, no le permitían hacer una radio cultural. Pero esta radio funciona con sus jóvenes. La siguiente, por favor. Bueno, ahí están los tres principios de la radio, con una palabra en ayuc, que significa la radio que transmite temas culturales y educativos para la vida comunitaria, la radio que refiere a la gente informando y convocando una respuesta, porque democratizar la palabra es democratizar la sociedad, y la radio que busca contenidos programáticos que deben abordar el interés común. La siguiente, por favor. La incidencia pública es notable. A través del radio, todo el mundo comunica, no como nosotros pensaríamos en un programa de Carmen Aristegui, uno de los mejores que hemos tenido en nuestra radio en la Ciudad de México, sino desde el guajolote que se perdió, la vaca que anda perdida, hasta el hermano que está en Sinaloa y que se conectó por internet, porque está también en internet en la radio, y manda un recado para su familia. Sí, es un servicio comunitario en el sentido lato de la palabra, que articula a la voz de todos, y la voz de todos tiene derecho a pasar en la radio. Pasamos a la siguiente, por favor. La comunicación es de ida y vuelta permanente y les ayudó mucho la experiencia colectiva de las radios comunitarias, que les permitió todos los trámites de legalización, la capacitación tecnológica del tipo de aparatos, recibieron cooperación europea para comprar los aparatos y ahora se sostienen por los mismos jóvenes. Bien, el último caso, y lo trato muy brevemente, está aquí a 2 kilómetros de donde estamos. Aquí es en el Parque Natural de las Fuentes Brotantes, en donde la ciudad se ha comido al barrio de la fauna montañesa, que tiene un grupo de jóvenes que a través de la cultura buscan resistir una urbanización salvaje y que a través del arte tienen una mediación cultural, reflexiva, artística, crítica, de recuperar espacios públicos como expresión de derechos colectivos. La siguiente, por favor. El arte recoge el sentir comunitario, la fiesta, el uso social del espacio, el agua, el medio ambiente. Sabe que el parque tiene un hermoso lago y un bosque que está siendo invadido por el suelo urbano que quiere ser totalmente destruido. Este colectivo, junto con muchas otras organizaciones del barrio, defienden el parque natural y defienden los espacios públicos como lugar colectivo. Quizá, ya no voy a ver cada una porque no nos daría tiempo, el momento cumbre de la experiencia de esta organización, que tiene como unos 6 años, es cuando se empieza a destruir la antigua fábrica de la fauna montañesa, que tiene 167 años de edad, por la Comercial Mexicana, lo compra para bodega de todos sus desechos de refrigeradores y de mobiliarios de todo el país, y empieza a remodelar la fábrica por dentro. Se dan cuenta los vecinos un sábado y intervienen para parar la demolición, y de la intervención de las autoridades de Tlalpan, declaran museo, no museo, sino monumento nacional, la ex fábrica de la fauna montañesa, y ahora solicitan la compra o expropiación de la fábrica para hacer de ella un espacio de cultura colectiva, de cultura comunitaria, para los niños, para los jóvenes. Tienen una serie de experiencias de recuperación de las voces de los viejos en radio, en video, y con eso dan clases a los niños, a los jóvenes, que entran a conocer la cultura y a criticarla. Es una experiencia pequeña, pero con un enemigo muy grande, que es la Comercial Mexicana, que rápidamente reabrió la clausura que le impusieron las autoridades de Tlalpan, y están en esa iniciativa de recuperar el espacio, tanto el del parque en general, que son muchas hectáreas, el bosque y los espacios colectivos, la plazuela, la fábrica, como espacios de uso y patrimonio cultural colectivo. Es un colectivo muy bohemio, muy, muy interesante. Tiene una obra de teatro que les recomiendo, se llama Justa. Ellos mismos la guionizan y la elaboran y la presentan en varios teatros como forma de comunicar la resistencia de esta organización. Termino. En todas las experiencias hay muchas contradicciones, muchos problemas, pero hay sujetos colectivos organizados que buscan formas muy cotidianas y muy cercanas a la gente para incidir en las políticas públicas, ya sea de la radio, ya sea de las tareas que hacen los colectivos de jóvenes en Ciudad Juárez para que los niños no abandonen la escuela, hacen grupos de tareas por toda la ciudad para que ahí acudan los jóvenes a organizarse, o lo que hacen en Arte Consciente en La Fama, que es a través del arte incluir a las nuevas generaciones y proponer formas de un uso distinto del suelo y de conservación de espacios, que ciertamente son espacios urbanos, espacios no rurales. De ese 71% de la población de la que nos hablaba Hubert, que también buscan pequeñas alternativas de desarrollo sustentable urbano, así sea en Ciudad Juárez o en la Ciudad de México.